Hoy más que nunca quiero cantarle el amor. Tu amor es la palabra que duerme entre mis labios. Tu amor es el secreto que un día he de contar. Tu amor es la esperanza cada día de tenerte a mi lado para sentirte mía. Amor, eres el mundo que yo te había ofrecido. Amor, eres el sueño que te invité a vivir. Amor, era tu cuerpo con el mío. Amor, era lo lleno que hoy es el vacío. Amor distante, amor, te esperaré hasta morir, porque al volar dejaste como huella tu reír. Amor fantasma, amor que no me dejas ni al dormir. Amor, te espero, pues sé que volverás un día a mí. Tu amor es el secreto que un día he de contar. Tu amor es la esperanza cada día de tenerte a mi lado para sentirte mía. Amor, eres el mundo que yo te había ofrecido. Amor, eres el sueño que te invité a vivir. Amor, era tu cuerpo con el mío. Amor, era lo lleno que hoy es el vacío.